antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Podría haber serie live action de las Tortugas Ninja. De acuerdo con We Got Discovered, la ficción se transmitiría en Netflix, sería producida por Nickelodeon y estaría dirigida a los adolescentes, con un tono que es cercano al de los cómics y la adaptación aparentemente sería bastante fiel al material original. Se estrenaría en 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.